Bueno, nosotros ya estamos listos para darle lugar al primer grupo que vamos a tener en el día de hoy. Lo veníamos anunciando hace bastante tiempo. No vamos a mentirle a la gente, no va a ser un recital en vivo esto por algunos inconvenientes también que surgieron en la jornada de hoy, pero queríamos cumplir con los televidentes como siempre lo hacemos a través de la pantalla de TV2 Salta. Estamos nosotros desde las 18, hoy un poquito más tarde, hasta pasadas las 20 horas para presentar con nuestros amigos de Gabo Sonidos, como siempre está todo el staff del programa. Nuestro amigo Joaquín Gonza en la dirección general, también la presencia de Mils Hernández en la recepción en el día de hoy. Tenemos también a Walter Medina en la fotografía, Sergio Chicho Baigorre, hoy Jorgito Mamani acompañándonos en las cámaras. Por ahí anda también en todos los detalles el Mono Salín y también todos los integrantes del programa. Y ahora sí, vamos a presentarlo. Están por primera vez en este programa. Es un gusto tenerlo y lo veníamos anunciando hace bastante, como te decía, porque llegan para estar presentando también lo que se viene muy pronto en el Teatro Provincial. Le vamos a dar la bienvenida para Salta Cable Color, para Internet, para los amigos que lo reviven en YouTube y para los que están enganchadísimos en el 2 de aire. Lo presentamos y ellos son el Grupo Guinda. Amor, y este es el sabor del grupo Guinda, Guinda, de Argentina. Oh, no. Hoy salí a buscar amores, pero de aventuras, porque tú has hecho que mi vida sea una. Seguimos, sigue el show del grupo Guinda.

que tienen tus ojos. Amor. Eso sí. Escucha. ¡Claro que sí! ¡Eso sí! Muchas gracias, muchas gracias. Comanda Rubén, qué gustazo que estén acompañándonos acá. Bueno, la intención era hacer un recital en vivo, pero estamos haciendo un play, ¿verdad? Aclarar a la gente porque seguramente dirán, ¿están tocando en vivo? No, es un play. Sí, no, bueno, la verdad que, obviamente son negligencias que por ahí suceden sobre el momento, pero bueno, estamos contentos, más que nada, bueno, agradecemos obviamente a la gente del Sonido Gao, ¿no? Que realmente hizo todo lo posible y bueno, aquí estamos en el programa, la verdad que fue un placer y bueno, para nosotros, una vez más, un saludo muy grande a toda la gente que nos consume, ¿no? Bueno, próximamente seguramente van a estar en vivo en nuestro programa para presentarse. Tengo apagado, me dicen por acá. Bueno, ahí está. Van a estar presentándose próximamente en nuestro programa totalmente en vivo para estar haciendo el recital que la gente seguramente estaba esperando en sus casas, ¿no? Seguramente, seguro que sí. No va a faltar oportunidad. Bueno, cuéntenme las novedades del grupo, cómo viene la actualidad este 2016 para Guinda, que seguramente dentro de muy pronto tiene novedades muy importantes, ¿eh? Sí, bueno, en realidad nosotros ya venimos, ¿no? Obviamente de un arduo trabajo, creo que hemos visto reflejado en todo lo que ha sido el carnaval, por acá por el norte argentino, y bueno, ya nos toca prácticamente las temporadas de invierno, donde nosotros habitualmente viajamos a Buenos Aires, viajamos al sur, y bueno, creo que eso nos sigue haciendo crecer como artistas. Creo que nosotros en realidad siempre no hemos estado predispuestos para lo que la gente realmente pueda consumir, así que bueno, nos venimos con una gira por el mes de julio en el sur. Estamos tratando de cerrar, Dios y la Virgen quiere y lo permite, estaremos viajando a otro país limítrofe, pero bueno, todo eso tiene que ver con, como te dije, con el esfuerzo que nosotros hacemos, y bueno, estamos abocados de lleno a lo que va a ser una presentación más del Grupo Guinda en el Teatro Provincial, ¿no? Muy bien, se viene el Teatro Provincial muy pronto, vamos a ver algunas imágenes de lo que es la actualidad del Grupo Guinda, algún resumen de fotos que nosotros hemos seleccionado, le vamos a estar pidiendo a nuestro director, a Joaquín González, y selecciona el álbum de fotos que acompaña esta entrevista del Grupo Guinda, ya para compartir un poco más lo que ha dejado un poco el carnaval, también algunas imágenes que hemos extraído a través del Facebook de tu hermano, que está subiendo Jorge, todas las novedades continuamente, de Jorge, y lo vamos a estar viendo en un instante nomás para toda la gente que nos está siguiendo a través de la pantalla de TV2 Salta. Bueno, este es alguna de las, ahí lo vemos Rubén, alguna de las placas que ustedes tienen a través del Facebook. ¿Hay un Facebook Grupo Guinda oficial? Grupo, sí, Guinda, Grupo Sal. Guinda Sal, ese es el oficial para los que quieran ingresar. Sí, que realmente, bueno, la gente por ahí se puede comunicar, pero bueno, habitualmente ya. Y está la página también. Sí, por cuestiones quizás de comodidad, siempre bueno, lo maneja con el Facebook de Jorge Escalante. Perfecto. Así que bueno, pero yo creo que lo importante acá es llegar a la gente, y bueno, la gente por ahí también, ¿no? Se da la como sea, trata de contactarse o por ahí conseguir lo que es prácticamente lo que brindamos nosotros, que es música, ¿no? Vamos avanzando con algunas fotos más. Bueno, estas son fotos que sacan los fanáticos, los seguidores en la carpa Fantástico Llonar, fotos que pudimos encontrar a través del FEO. Vamos recorriendo una por una. Le pedimos a Joaquín por cuestiones de tiempo, porque ya se ven en los siguientes grupos y seguimos avanzando. Bueno, amigos, Lobito Cruz de Manía, siempre con las fotos, ahí están. ¿En qué parte es esto del norte? Eso es en un local de... La Terminal Bailable, sí, de San Salvador. La Terminal Bien. Bailable, exactamente. Sí. Perfecto. Bueno, fueron los carnavales que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar en otras provincias también, así que siempre, obviamente, llevando nuestra bandera de Salta y el ritmo del Grupo Guinda que ya caracteriza, y bueno, gracias a Dios hemos entrado bastante bien en Jujuy, ¿no? Bueno, vamos con la próxima foto. Bueno, estas están, le pasamos el micrófono también. ¿Qué tal, Eugenio? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia tuya. Y bueno, acá estamos, bueno, ahí estamos compartiendo un asado también. Con Me vas chicos. Contando lo que hay vos, que sí, son de sí, tu Facebook, mucho sí, a los que bueno, ese es has recorrido. Un disco club, una foto. Ajá. Y bueno, agradecerte a vos por la invitación. Seguramente quedamos en deuda contigo, con toda la producción tuya, de hacer una actuación en vivo acá, en tu programa. Y bueno, también agradecerle a toda la producción acá de Canal 2 por haber permitido que el Grupo Guinda pueda mostrar, ¿no? Pueda llegar a cada hogar de Salta. Mediante tus imágenes y mediante todo el público que seguramente te acompaña fin de semana tras fin de semana, ¿no? Bueno, ahí estamos compartiendo algunas fotos de lo que es también el amigo Mario Lamas, está el tucumano ahí, los animadores de Escombro que van a estar sí. esta noche ahí, ¿no? Sí, esta noche estamos, si Dios quiere, en Escombro y bueno, estamos también en la provincia de Jujuy esta noche, así que bueno, a toda la gente bueno, estaremos presentando también el show de lo que va a ser esta noche, ¿no? Bueno, ahí están en Canal 10, ¿sí? Sí, en otro canal. En otro canal está mi hermano Daniel. Bueno, Rubén está ahí en el Festival de la Chicha, en La Caldera. O sea, hay un montón de fotos. Avanzamos, ¿no? Un montón de fotos. Un poquito más. También la gente por ahí quiere saber un poquito qué lugares recorren. Eso fue en Canal 11. Sí, Canal 11. Ahí estoy en la pieza de ensayo. A ver qué más tenemos. Nos quedan algunas más. Algunas más por ahí. Haciendo radio, haciendo difusión Omega. De lo que es este material. Es una conferencia de prensa. De la Chicha, sí, ¿no? Sí, la Chicha. Ahí es el carnaval, camino a Cachi. Bueno, anduvieron por todos lados. ¿A dónde están ahí? Rubén se ríe, uno. ¿Eh? Esa foto estamos. No, esa foto estamos en el sur. Estamos en el sur ahí, estamos en Comodoro. Escracho con todo. Sí, no. ¿Eh? Estamos en Comodoro. Estaba lindo ese. Sí, bueno, esa foto no sé quién es el pibe del medio. Ese lo conozco. Esa la sacó el amigo camarógrafo, Jorgito. Sí, cuando hicimos la. Estamos ahí en el. Hacía calor todavía. En Valderrama estábamos. Hacía calor todavía en esa época. Sí, estuvimos haciendo una nota donde no habíamos comprometido. ¿Esto? Recuerdo. Es una foto, sí. Para el Chino Choy. Sí, para el Chino Choy, una foto viejísima. Cuando eso fue en otro inicio, en el grupo Marimba, uh-huh. Ahí compartíamos un grupo con el Chino Choy, que en paz descanse. Bueno, hay muchos, ahí está Daniel, está el gordito Claudio también, que lo veo ahí. Claudio Sotelo, sí. Claudio Sotelo. Gordito en esa época. Sí, era gordito en esa época. Bueno, esta es la remera. Sí, una chomba que entregamos en la radio, para el verano fue eso, entregamos en la radio. En Radio 1 fue, entregamos una chomba y sorteamos. Bueno, fue muchas gracias al público que estuvo presente también ese día, ¿no? Bueno, creo que la última, que es la de la remera, ya directamente sí. solita, ya para ir cerrando esta entrevista con el Grupo Guinda, totalmente por primera vez en nuestro programa. Todo esto lo encuentran a través de tu Facebook, recordemos las vías de comunicación. Sí, sí, bueno, pueden encontrarlo en Jorge Escalante, Guinda, o si no, en la fanpage Grupo Guinda Salta. Bueno, nos vamos a estar viendo próximamente antes del teatro. Eso sí, me imagino que no, sí. No, totalmente. ¿Eh? Queda comprometido de Ahí parte está. De nosotros sí. venir a hacer un recital acá. Bueno, para toda la gente de acá de Salta. Vamos a estar presentándonos seguramente dentro de muy poco, ¿no? Porque en el mes de julio estamos cumpliendo 20 años ya de trayectoria. Bien. Vamos a estar en el Teatro Provincial. Así que queda el compromiso. Tengo CDs acá. Te dejo unos CDs ahí para que, bueno, para que puedas sortearlo con el público, ¿no? Bueno, y Jorgito también quiere ir a presenciar el teatro, así que una entradita para Jorgito. Amigo de años, sí. Amigo de años. Tiene historia. Compartió varios teatros con nosotros. Tiene historia, Jorgito va a estar ahí. Bueno, vamos a despedirnos con más temas, los últimos dos temas para el cierre, si puede ser, para que la gente que está en casa, y gracias por venir, gracias por estar, y la próxima vez, como dijimos, será totalmente en vivo. No, seguro, gracias a ustedes, gracias a la producción de Movida Norteña TV, bueno, a la gente también de Canal 2, que siempre abrió las puertas a los artistas de aquí de Salta, así que bueno, ha sido un placer, y bueno, muchísimas gracias a todos los que conforman, a todo el staff del programa, a los camarógrafos, a la gente de producción técnica, bueno, a vos, bueno, una vez más, como te dije, ya lo dijo mi hermano, estamos con un compromiso pendiente, vamos a estar acá presentando un show en vivo como realmente la gente lo espera, así que gracias y bueno, ojalá que tengamos Suerte con la próxima. Exactamente. Se viene sí. El frío, pero bueno, nosotros vamos a poner un poquito de calor acá con el ritmo. Perfecto, ahí está. Entonces, para Salta Cable Color, para los amigos que siguen por internet a través de Westream, para YouTube, están todos enganchados ahí. Ya se viene la sorpresa en un rato. Después de esto, vamos a estar. Ahora, seguimos así, de esta manera, por el 2 de aire, Movida Norteña TV, programa número 36. Sigue sonando Grupo Guinda. Y en tu corazón, Guinda, Guinda, de Argentina. Escucha. Quedaría por ganarme tu corazón. Moriría si lo perdería y hasta pecaría por tener tu amor, que te ha dado el que no pueda darte yo. Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda, inténtalo. Aunque quieras, por más que te fuerces en aparentar que él te quiere, que por ti se muere, no sabes mentir, esa es la verdad. Él no quiere ya saber de ti. Amor, Guinda, Guinda, ¿o no? Quedaría por ganarme tu corazón. Moriría si lo perdería y hasta pecaría por tener tu amor, que te ha dado el que no pueda darte yo. Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda, inténtalo. Aunque quieres, por más que te fuerces en aparentar que él te quiere, que por ti se muere, no sabes mentir, esa es la verdad. Él no quiere ya saber de ti. No le importa si te hace sufrir. Piensa que él te hace feliz cuando te toca. Él solo quiere satisfacción, pero no le pone el corazón. No le duele si una lágrima provoca. Amor, muchas gracias. Sí, el show del Grupo Guinda. ¡Lleva! ¡Amor! Compárame, mi amor. ¿O no? Escucha. Dime si tú eres feliz con el vida mía. Dime si sientes amor como por mí sentías. Dime si estás como ayer, si él te ama como te amo yo. Compárame, solo compárame. Ahora estás en otros brazos y ya no eres mía. Compárame, compárame por favor. Amor. Para Eduardo Tejada y Virginia, con cariño. Oye, qué buena. ¿O no? ¿O no? ¡Amor!